diario nos construyen muros que nos encierran. Tu palabra es el arma para derribarlos. Hacé tuya la voz en el 95.1. La vida es eso, niño, lo diga yo cualquiera que pase por tu vida. La vida es eso, insisto. Hay un lote de... La voz es firme. 95.1. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Medios comunitarios. Revolución es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. La voz es firme. Desde 1998, en el aire, apoyando las organizaciones del barrio, compartiendo con el vecino las mismas preocupaciones, brindando opiniones para encontrar entre todos soluciones colectivas. La Voz FM, medios comunitarios, medios del pueblo. ¿Te perdiste? El medio de comunicación sirve para distraer a la población de sus verdaderos problemas. Arando en el mar, sábados a partir de las 10 de la mañana. Hay que oírlo con un poco de cuidado, alguien incluso se puede sentir molesto. Hablamos de los límites de la libertad de expresión. Por La Voz FM 95.1. Yo nací en Jacinto Vera, qué barrio Jacinto Vera, ranchos de lata por fuera y por dentro de madera. De noche blanca corría la luna, y yo corría tras ella, y yo corría tras ella. De repente la perdía, de repente aparecía entre los ranchos de lata y por adentro madera. Luna de Jacinto Vera. Estimados amigos, estimadas amigas, ¿cómo dicen que les va? Estamos arrancando una nueva jornada de análisis, de reflexión en torno a los temas que a nuestro entender sirven para contribuir a aumentar, a mejorar los niveles de comprensión política sobre los hechos que van dándole forma y contenido a nuestra sociedad. En este programa, Arando en el Mar, en el que hemos asumido el compromiso de contribuir desde la perspectiva de la comunicación popular, desde un enfoque alternativo a las voces dominantes que provienen de las corporaciones mediáticas, del mercado, de la comunicación convertida en negocio. Un mensaje alternativo que se identifica con la búsqueda de otros paradigmas de vida, de otras formas de entender la convivencia colectiva, los problemas individuales y colectivos, tratando de encontrar pistas para ir desmalezando ese camino que tiene una larga trayectoria, que nos antecede por mucho, que tiene una historia cargada de episodios repletos de contenidos, de aprendizajes. Una historia en donde campean emociones fuertes, en donde vamos encontrando rastros de una identidad golpeada, pero de una identidad que sigue vigente, la identidad de los que luchan por una sociedad más solidaria, con justicia social, con igualdad de derechos. Una sociedad, un ser humano que no renuncie a dar lo mejor de sí para hacer de esta vida un lugar más digno de vivir, más digno de pasar entre todos. Y estamos en agosto, un agosto que en ese sentido nos trae a la memoria, nos trae al recuerdo sucesos que tanto a nivel internacional como a nivel nacional aportan en este sentido que veníamos mencionando. Hace ya 18 años, en un agosto de 1994, en la zona de Jacinto Vera, en ese barrio montevideano del que fue oriundo Liber Falco, ese barrio al que le canta Daniel Biglietti en la canción que nos precedía a la salida al aire. En ese barrio donde está el Hospital Filtro, en donde estuvo hasta no hace mucho el edificio central del Poder Ejecutivo. En ese barrio hace 18 años, en 1994, cientos de miles de trabajadores, de jóvenes, de mujeres, de jubilados, de estudiantes, se concentraron reivindicando el derecho al asilo político. En una coyuntura en donde tres ciudadanos vascos se encontraban haciendo huelga de hambre, interpelando con ese mecanismo al cual se recurre cuando no queda otra alternativa de lucha, para evitar su traslado al Reino de España, donde sin lugar a dudas los deparaba los apremios físicos, psicológicos, producto de cómo el Estado español trata a quienes considera subversivos, a quienes considera socialmente peligrosos para su estabilidad como reino, como monarquía, que lo sigue siendo España a pesar de estar en pleno siglo XXI. Y los uruguayos salieron a la calle en aquel entonces a expresar su solidaridad con esa causa, pero sobre todo para recordarse a sí mismos que el Uruguay nace prácticamente junto con este encomiable recurso del derecho internacional como es el derecho al asilo político. Hoy, nuevamente en el tapete, no en nuestro país, sino a nivel internacional, por el renombrado caso del periodista de Wikileaks, Julian Assange, en su reclamo de amparo ante la embajada ecuatoriana y el litigio internacional que eso trajo. Latinoamérica toda ha sido un territorio amable, gentil y solidario en cuanto a recoger el guante en lo que tiene que ver con dar protección a quienes son perseguidos políticos, por los poderosos del mundo o a quienes inmigraron de sus tierras originarias, producto del hambre, producto de las guerras. Uruguay en particular es un país que nace socialmente de la inmigración, entre otras fuentes que confluyeron en la formación social de la República. Y es interesante traer a colación lo que pasó hace 18 años en relación a tener memoria histórica y a no renunciar a una identidad como pueblo, a una identidad de valores, a una identidad de ideas superiores y superadoras de la mezquindad, de la mediocridad. Los que hace 18 años cientos fueron heridos ante una brutal represión arremetida por las fuerzas policiales bajo el mando del presidente de la República en ese entonces, Luis Alberto Lacalle. Dos jóvenes fueron asesinados y el reconocimiento. La vergüenza por la impunidad de los crímenes. La vergüenza por la sobrevivencia de la soberbia de quienes, como Luis Alberto Lacalle, se sienten orgullosos de la actuación de las fuerzas represivas en aquel episodio. O del ministro del Interior de aquel entonces, Ángel María Gianola, quien más de una vez también ha sacado a relucir la satisfacción por cómo operó la policía en ese entonces. La vergüenza por la indiferencia de las instituciones a la hora de aplicar medidas que contribuyeran y que contribuyan a la educación popular en torno a estos hechos. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esta masacre? Tanto desde el punto de vista del problema de fondo, que tiene que ver con el derecho al asilo político y que tiene que ver con una de las mejores tradiciones democráticas de nuestra sociedad, como a su vez en lo que tiene que ver con la deliberada el deliberado montaje del dispositivo represivo, ¿verdad? Porque había otras opciones para evitar esa masacre que indudablemente iba a devenir ante el embate represivo a cientos y cientos de personas que en esas horas se encontraban rodeando el Hospital Filtro para transmitirle solidaridad a los tres huelguistas y sobre todo, como decimos, para reclamar la aplicación de una norma de solidaridad internacional de la cual Uruguay se podía sentir hasta ese momento orgulloso. Digo hasta ese momento porque el episodio del Filtro marca, como decíamos, un punto de vergüenza nacional en lo que tiene que ver con la renuncia a una tradición. Una renuncia, además, que estuvo condimentada por elementos de chantaje económico al cual el gobierno nacional de la época accedió. El Reino de España envió frondosas donaciones de vehículos, patrulleros, ambulancias y dinero en los días previos a la expulsión del Uruguay de estos tres ciudadanos que estaban haciendo huelga de hambre. Entonces también hay que recordar este mecanismo subrepticio, oculto, que facilitó de alguna manera la decisión política de Lacalle de enviar a estos ciudadanos vascos al Reino de España. También hay que hablar desde el otro lado, ¿no? Es decir, es un punto también de la dignidad de la gente que supo hacerse cargo de lo que entendía era el dictamen de su conciencia. Y salió a movilizarse, y salió a expresarse, y salió a la calle a expresar su desencanto y su resistencia a estas maniobras, a estas extorsiones económicas, a esta claudicación del país respecto al derecho de asilo. mucha agua bajo pasado debajo del puente de aquellas horas del 24 de agosto de 1994 hasta nuestros días. Incluso algunos de los que nos pueden estar escuchando ni siquiera habían nacido o tenían pocos años de vida cuando ocurrieron estos hechos. Así que sí será importante traer a colación este episodio, este hecho político, como fue sin lugar a dudas la llamada masacre de Jacinto Vera, para que no se diluya, para que no se diluya la conciencia de los responsables históricos de estos lamentables hechos, para que no se pierda el nombre de estos dos jóvenes asesinados por esta brutal represión desatada contra una manifestación pacífica y pública, que no se olvide la arbitrariedad con la que actuó el poder político a la hora de clausurar y sancionar medios de comunicación, que no se olvide que al día de hoy los responsables políticos principales siguen como si nada, gozando de las prebendas del Parlamento, en el caso de la calle, o gozando de una gran jubilación económica, como en el caso de Gianola, y tantos otros como muchos de los cuadros operativos policiales que en aquel momento estuvieron como responsables directos del montaje represivo y hoy, en pleno gobierno de quien en su momento era el director de la CX-44, tienen cargos de principal jerarquía dentro de la estructura de la policía uruguaya. Bien vale la pena, por lo tanto, destinar unos minutos a esto, destinar unos minutos para que se refuerce la vigencia de la comunicación popular en su legítimo derecho de hacer del ejercicio de la libertad de expresión una forma más de educación popular, una forma más de ejercicio colectivo, de lucha de ideas, de levantar una trinchera contra el discurso dominante, contra la desmemoria convertida en estrategia, como recurso de sobrevivencia estratégica por parte de los dueños del poder. Por lo tanto, queríamos arrancar este Arando en el Mar del día de la fecha haciendo una remembranza básica, elemental, pero fundamental sobre este nuevo 24 de agosto que sucedió el día de ayer, ¿no? Se habló mucho de la noche de la nostalgia, pero se habla poco de un día como el 24 de agosto, un día de la memoria, un día de reconocimiento de la dignidad de un pueblo, de la vergüenza de un país y de un legado de luchas que aún sigue pendiente, porque la impunidad de estos crímenes sigue estando pendiente de resolución. Volvemos en un ratito, vamos a escuchar algo de música. 098-346931 para enviarnos mensaje de texto con sus opiniones y comentarios. lavozfm@hotmail.com para comunicarse por vía electrónica. Volvemos en breves instantes. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay,

mujeres. Todos los días luchas campesinas, desalojados de tierras prometidas. Cuando aprendemos a escupir en nuestra sopa para que nadie se robe un cucharón. Lo más grave que ha pasado fue haber perdido los agudos de la voz. Lo más triste que ha ocurrido fue parecerse más al imitador. La leyenda del buen camino termina siempre en un gran zanjón. Por la avenida de los libros quemados y en la plaza de los no juzgados, piso la sangre, piso alma rota del que mató a Jara, del que fusiló a Lorca. Soy como fui siempre, como un gato a la luz de la luna, acostado sobre mis hombros dura, agazapado por las dudas. Fachos, feos y sucios, van haciendo desastres por los rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte, por todos lados, es moneda corriente. ¿Cuántas veces habremos escuchado, hasta el hartazgo, diría yo, esta frase tan seria y rimbombante que dice que dentro de la ley y la constitución todo y fuera de ella nada? Quiero hacer algunos comentarios para introducirnos al tema central de hoy en relación a esta frase, a esta afirmación. Algunos comentarios sobre el significado y el contenido concreto de esta afirmación. Porque me parece que sirve para entender más a fondo la dinámica y la forma de resolver determinados conflictos significativos en la sociedad a partir de interpretar el sentido de la relación entre la ley y la sociedad. Recién cuando arrancábamos el programa hacíamos referencia a esto, en relación a lo ocurrido un 24 de agosto. Se podría decir que aquellos hechos lamentables y vergonzosos para muchos ocurrieron dentro de la ley y de la Constitución, como para otros tantos no. Por lo tanto, la relación con respecto al orden jurídico es una relación polémica, es una relación conflictiva. Lo primero que hay que señalar es que esta frase, esta idea de la ley y de la Constitución como escenario único o escenario fundamental para pensar qué es legítimo y qué no, se dice en determinados contextos. No es que se diga siempre o ante cualquier tipo de acontecimiento. Por ejemplo, con relación al hecho al que vamos a esta referencia. No se ha dicho esta frase. Y cabría preguntarse, ¿y por qué cuando pasan este tipo de cosas no se alude a esta frase tan seria, tan llamativa, tan poderosa, ¿no? Y se dice siempre en determinado contexto. Y es interesante pensar, reflexionar, tomar en cuenta cuáles son esos contextos. Es interesante también analizar qué representan socialmente esos contextos. Y es interesante ver quiénes son los que lo dicen y, por decirlo así, contra quién se dice y para quién se dice. Cuando los trabajadores emprenden luchas reivindicativas o defensivas ante atropellos patronales que muchas veces van en contra de legislaciones que protegen a los trabajadores, no se dice dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Cuando desesperada la gente ocupa tierras para construir una vivienda precaria, para no morir de frío ni someterse a las inclemencias del tiempo, como pasó hace un tiempo atrás en la zona de Manga, no sé si recuerdan, tampoco se dijo dentro de la ley todo y la, dentro de la ley y la Constitución todo y fuera de ella nada, cuando la propia Constitución consagra el derecho a la vivienda como un derecho fundamental para todo habitante de la República. En esas ocasiones y en esos contextos no se utiliza esa frase tan rimbombante, tan poderosa. Y hay una relación entre la ley y la sociedad. Una relación que no es sagrada, no es eterna, no es inmutable. Es una relación, como decíamos, conflictiva, problemática. Una relación que amerita pensarla para entender mejor lo que ocurre en la sociedad. Y lo primero que tenemos que decir al respecto de esto es que hay que desmontar cierta ingenuidad. Hay que apagar la sintonía de la recepción pasiva del mensaje y problematizar esto, ¿no? Porque cuando hablamos de la relación entre la ley y la sociedad, lo primero que tenemos que saber es que antes que la ley está la sociedad. Y no en cuanto a importancia, sino inclusive hasta cronológicamente. La ley nunca precede, nunca está antes que la experiencia social. Por decirlo de una manera muy genérica, las leyes no estaban antes que los seres humanos poblaran la tierra. Es decir, la ley es un producto humano. La ley es una creación, una convención social que se establece a partir de determinados mecanismos institucionales que los propios hombres se dan para regular, de alguna manera, lo que tiene que ver con la convivencia colectiva, lo que tiene que ver con vivir en sociedad. Pero primero pasan las cosas. Primero ocurren los hechos sociales. Luego se legisla para que las cosas pasen dentro de ciertos carriles, los carriles que la propia ley determina. Para dar un ejemplo de esto que vengo diciendo, el aborto es ilegal luego que la ley sancionó como delito esa práctica. Pero primero existió la práctica del aborto. Y luego ocurrió la ley. Y luego se aprobó la ley que la tipifica como una práctica ilícita. Decir que dentro de la ley todo es negar que la realidad social se regule, digamos así, dentro de la ley, una vez que existe la ley. Entonces, así como primero está la experiencia social, como primero está la vida, lo que pasa entre los seres humanos, y luego aparece la ley, también es cierto que las leyes se cambian, que las leyes se modifican. Para que algo sea lícito o ilícito, tiene que existir una ley. Y las leyes existen para regular los comportamientos y las prácticas sociales, una vez que las prácticas sociales existen. Y las leyes no son eternas, no son inmutables. Pero mientras existen, existen para cristalizar, para consolidar que las cosas ocurran dentro de determinados carriles. Y hay que preguntarse y problematizar la relación entre la ley y la legitimidad de la ley. Porque que algo sea ley no necesariamente significa que esa ley sea legítima desde el punto de vista de lo que está bien. Desde lo que está bien moralmente, desde lo que está bien desde el punto de vista de la justicia, desde lo que está bien desde el punto de vista de los derechos. Y entonces, por lo tanto, acá hay un segundo nivel de reflexión respecto a las leyes, que tiene que ver con la relación entre la ley y la política. Porque las leyes surgen del poder político. Las leyes no están en la naturaleza, no crecen como crece un sauce. No se cosechan como se cosecha una manzana. Las leyes son producto de decisiones humanas a partir de instituciones políticas. Son el resultado de votaciones en los parlamentos. Resoluciones de personas, decisiones políticas que, reitero, no son eternas. Por lo tanto, hay que desmontar, hay que desarmar esta creencia de que las leyes son de una vez y para siempre. En Uruguay, por ejemplo, para mencionar un ejemplo, el batirse a duelo era ley. Cuando una persona se sentía ofendida o se sentía agraviada, podía reclamarle a la otra presentarse a duelo para batirse a muerte, ¿no? Para batirse a duelo a muerte. Así fue que en su momento, por ejemplo, un expresidente de la República, como Valle y Ordóñez, ante la ofensa esgrimida por Washington Beltrán, se batieron a duelo y este último cayó muerto. Y eso fue legal. Fue un homicidio legal. Es decir, el duelo era ley. Y luego dejó de serlo porque cambió la ley. La ley de duelo no era eterna, no era inmutable. No fue la naturaleza ni ningún poder sobrenatural quien resolvió sobre esto. Fue el Parlamento. En otras ocasiones es directamente el pueblo el que legisla a través de los mecanismos de consulta directa. ¿Cuándo lo dejan? Con su mecanismo de consulta directa a los que puede recurrir el pueblo uruguayo, como los plebiscitos y los referendos. Pero aún así, cambiando el mecanismo institucional, es decir, no es el Parlamento, sino que es el propio pueblo el que votando legisla, no deja de ser, por el cambio de forma, una decisión política. Sigue siendo una decisión política. Es decir, que la ley surge de la política. La ley surge de la política para regular la convivencia colectiva, para regular cómo nos tratamos los seres humanos y cómo resolvemos asuntos comunes de seres humanos, tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista penal. Tanto del punto de vista comercial como del punto de vista familiar. Por lo tanto, cuando se dice dentro de la ley todo, se está diciendo, lo que se está diciendo es que dentro de un determinado tiempo y espacio, dentro de un determinado periodo de años y dentro de una determinada sociedad, lo que una decisión política define como ley debe valer para todos los casos que se asimilen a lo que la ley establece. Hay un tercer nivel de reflexión en torno a la relación de la ley con la sociedad, que es la relación entre la ley y la justicia. Y esta es una relación que no es transparente. No hay sinónimos acá. No es que por ser ley es justo. Aquí en Uruguay tenemos un ejemplo contundente al respecto, que tiene que ver nada más ni nada menos con la ley de impunidad. Porque algo sea ley no quiere decir que sea justo. ¿O acaso es justo que quienes perpetraron delitos de lesa humanidad, quienes ejecutaron durante décadas el terrorismo de Estado, permanezcan mayoritariamente, excepto un pequeño puñadito de terroristas, los más renombrados, por decirlo así, permanezcan en la total impunidad? ¿Es eso justo? Nosotros entendemos que no. Y este es un caso paradigmático para reflexionar respecto a la relación entre la ley y la justicia. No todo lo que es ley es justo. La ley es el reflejo de lo que una determinada mayoría, dentro de una minoría de seres humanos, dentro de una minoría de personas, como es el Parlamento, establece que es lo justo. Pero, como ya decía José Hernández en 1872 en el Martín Fierro, la ley es como el cuchillo, nunca ofende a quien lo maneja. qué significa esto, que las leyes siempre están en relación con el poder. Por lo tanto, también hay que analizar la relación entre la ley y el poder. Cuando se infringe una ley, hay un castigo. Ese es el poder de la ley. Su infracción es objeto de castigo, sea civil o sea penal, sea económico o sea con privación de libertad. Este castigo, o la promesa del castigo, es la garantía de la ley. Si no existiera ese poder que somete al individuo a cumplir con la ley no tendría valor. Pocas leyes se cobijan en la fuerza de la conciencia. Y esto habla, de alguna manera, también del problema de la relación entre la ley y la legitimidad. Esto no significa que podamos vivir de un día para el otro sin ningún tipo de regulación colectiva. Esto no va en contra de la necesidad de instituciones que dictaminen de forma democrática el marco legal. Pero lo que sí apunto con estos comentarios es a que debemos pensar y repensar la legitimidad de las leyes y no caer en la ingenuidad de que la ley es perfecta o que las leyes por sí mismas representan la justicia y son la expresión de la legitimidad de una sociedad. Por lo tanto, las leyes necesitan, cuando no son amparadas por la conciencia y la voluntad de las personas, de instituciones de castigo, sean las fuerzas, las llamadas fuerzas del orden, sean los aparatos represivos, la policía, los ejércitos, los servicios de inteligencia, o sean las instituciones de privación de libertad, las cárceles. La ley, para ser ley, tiene que tener poder. Esto es una cosa elemental a tomar en cuenta. Pero para que una ley tenga poder, y esto creo que es el centro de la cosa, para entender la relación entre la ley y el poder, para que una ley tenga poder, tiene que estar al servicio del poder. Para pensar en torno a esto, vamos a permitirnos hacernos algunas preguntas, algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué no hay una ley que prohíba la explotación del hombre por el hombre? ¿Por qué no hay una ley que prohíba en esta sociedad que algunos hombres y mujeres, que las personas, sean medios para otras personas? ¿Por qué no hay una ley que prohíba dejar a una familia desamparada por la decisión arbitraria y prepotente de una empresa? ¿Por qué no hay una ley que prohíba la especulación inmobiliaria? ¿Por qué no hay una ley que prohíba que ninguna persona quede desamparada de su derecho a tener una vivienda? ¿Por qué no hay una ley que prohíba que la educación y la salud sean tratadas como un negocio más, como un bien transable cualquiera, como si fuera ir a comprar naranjas a la feria? Porque, de alguna manera, si existieran leyes que expresaran estas ideas, estos valores, esta ética, esas leyes irían en contra del poder establecido. Por lo tanto, las leyes no solo necesitan poder en cuanto a tener su promesa de castigo y las condiciones para cumplir con esa promesa de castigo, sino que las leyes, además de necesitar poder, siempre están en relación con el poder, con un poder que es previo a la ley, que es el poder económico y que es el poder político. Entonces, detrás de una ley siempre hay que pensar quiénes la elaboran, quiénes salen beneficiados con esa ley y quiénes salen perjudicados con esa ley. Y siempre hay que pensar por qué una ley resuelve a favor de algunos y en desmedro de tantos otros. Hay que desnaturalizar el significado de las leyes en nuestra vida política y social. Hay que desmoronar la ingenuidad que laboriosamente ha construido el consenso ideológico dominante en torno a lo que una ley representa para la sociedad. una ley concreta. Y hay que preguntarse, ¿por qué no existen otras leyes que responden de una forma más cabal, más íntegra, más profunda y más amplia a valores superiores como la justicia social o la igualdad general de derechos? Habría que preguntarse y preguntar en torno a por qué en nuestro país no existen, y en el mundo en general, salvo escasas excepciones, no existen leyes como estas que prohíban, por ejemplo, que la salud y la educación sean comercializadas como cualquier bien de mercado. La conclusión de todos estos breves comentarios es que las leyes no son productos naturales, que las leyes no son divinas, que las leyes no son eternas, que las leyes son formas de consolidar, proteger y defender una determinada relación de poder. Una relación de poder que preexiste a la ley y que la ley por lo general viene a cristalizar, que viene a defender. Lo que ocurre en estos días en nuestro país en torno a el conflicto de los trabajadores de la industria cítrica de Paysandú, Forbel, Sociedad Anónima, tiene que ver mucho, como caso concreto, con todo esto que veníamos diciendo. Recientemente, un tribunal de apelaciones en lo civil, un órgano jurisdiccional del Poder Judicial uruguayo, dictaminó una sentencia revocatoria a un pronunciamiento que en primera instancia había elaborado, había definido el juez Javier Gandini, quien, ante un recurso presentado por esta empresa en Paysandú, en contra de la ocupación de los trabajadores a dos establecimientos rurales de esta empresa Forbel Sociedad Anónima, las empresas paradójicamente llamadas La Esperanza y La Constancia, estas dos ocupaciones que adoptaron los trabajadores como recurso defensivo ante el despido masivo de 180 trabajadores. Este juez ratificó el derecho a la ocupación de los trabajadores en el entendido de que esta medida constituye una legítima extensión del derecho de huelga. Como tradicionalmente, o como buena parte de la jurisprudencia en el Uruguay, si bien no es fuente de derecho, es una realidad que hay jurisprudencia, tiene asimilado, ¿no?, que la ocupación es una legítima extensión del derecho de huelga. La situación de estos trabajadores es muy crítica, ¿no? Desde el pasado 2 de julio, los trabajadores de esta empresa, que además hay que decir que es una empresa transnacional, Forbel Sociedad Anónima es de un grupo transnacional, de un grupo capitalista belga, llamado Unibeg, que está radicado en el departamento de Paysandú. Estos trabajadores, como decíamos, estuvieron ocupando dos de sus establecimientos, además de llevar adelante una olla popular para la subsistencia alimentaria de ellos y de sus familias, porque quedaron en el desamparo absoluto por esta decisión irresponsable de esta empresa de despedir a 180 trabajadores de un día para el otro y sin previo aviso. Estas medidas de ocupación fueron adoptadas por los trabajadores como forma de denunciar socialmente y de movilizarse ante un trato arbitrario y avasallante al que son y al que fueron sometidos por parte de esta patronal transnacional 180 trabajadores y por lo tanto también sus familias. Y en este contexto nadie salió a decir, al menos yo no escuché absolutamente a nadie, que le dijera a esta empresa dentro de la ley y la constitución todo, fuera de la ley y la constitución nada. Y vamos a analizar, y vamos a comentar, y vamos a reflexionar en torno a la irresponsabilidad de esta empresa de haber iniciado un conflicto laboral de importantes consecuencias sociales, de importantes consecuencias económicas para los trabajadores y sus familias, de importantes consecuencias económicas y sociales para el derecho de los trabajadores en general. porque esta empresa resolvió echar a la calle a 180 trabajadores por haberse atrevido a reclamar por sus legítimos derechos como asalariados, como trabajadores. Esta actitud intransigente y represiva de esta corporación capitalista surgió como respuesta a la lucha de los trabajadores contra la imposición de condiciones leoninas de trabajo y a las rebajas salariales a las que fueron sometidos estos trabajadores, salarios míseros de por sí, ¿no? Salarios muy bajos ya de por sí, pero sobre esos salarios míseros además una rebaja salarial con el único objetivo de aumentar la ganancia de los capitalistas. Esta empresa, Forbel, Sociedad Anónima de Capitales Extranjeros, de este grupo belga, vino a invertir al país, como se dice usualmente. Vino a desarrollar un emprendimiento productivo. Y es interesante ver cómo detrás de esta frase general que aparece en todos los informativos y que se cuela en nuestras cabezas como una especie de obviedad, de cosas que está bien, ¿no? De que vengan a invertir al país. Ahora, ¿para qué vienen a invertir? ¿Bajo qué condiciones? Eso también es importante analizarlo a la hora de pensar qué tan bueno es que vengan estas inversiones cuando vienen de una forma descontrolada, cuando vienen a hacer de este país una república bananera, cuando vienen a destratar a los trabajadores de este pueblo. Porque este conflicto arranca cuando esta empresa transnacional, cuando esta empresa que vino a invertir al Uruguay, le impuso a los trabajadores la firma de un convenio individual, por lo tanto se desconoció al sindicato, un convenio individual por el cual estos trabajadores debían renunciar a la media hora de descanso. La media hora de descanso en este país es reglamentaria. La media hora de descanso en este país es ley. Y nadie salió a decir dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Nadie le salió a poner el cascabel al gato en esto. Nadie salió a mandar a parar. Nadie salió a decir dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En este contexto parece que esa frase no tuviera valor. En ese contexto de represión y desconocimiento de derechos elementales de los trabajadores, parece que esa frase no tuviera significado. Cuando los trabajadores, obviamente, iban a su jornada de trabajo y se les consultaba si iban a tomar la media hora de descanso o no, muchos dijeron de que no iban a renunciar a la media hora de descanso. Recordemos además que estamos hablando de un trabajo fatigante, un trabajo físico agotador, que hay que recorrer, cientos de metros a diario, cargando con bolsones en donde se va recogiendo la fruta, ¿no? En este caso, Forbel se dedica a la cosecha de la naranja, de la mandarina, también cultivan arándanos para la exportación. Es un trabajo físicamente agotador. Cuando los trabajadores se negaron a renunciar hasta media hora de descanso, a esta medida pretoriana, cuasi esclavista de trabajo, la empresa decidió despedir a los trabajadores. Ese fue el comportamiento de esta empresa transnacional, de esta empresa capitalista de origen belga. Obviamente que tras esta situación, la Organización Sindical de Obreros Rurales, OSODOR, emprende la aplicación de medidas de movilización, luchando por su fuente de trabajo y luchando para que se respete la legislación laboral. Una legislación laboral que ya de por sí es muy insuficiente en muchos aspectos. Pero que así todo, lo poco que hay se viola, lo poco que hay se desconoce. ¿Cómo se puede construir una sociedad sana de esta manera? ¿Cómo se puede construir una familia estable de esta manera? Cuando de un día para el otro una persona es expulsada de su trabajo por la decisión arbitraria, prepotente, avasallante e ilegal de una empresa. el mecanismo que tuvieron los trabajadores para volver a trabajar en esta empresa fue a través de la tercerización. Se tercerizó la mano de obra, o sea, Forbel Sociedad Anónima no volvió a contratar directamente a los trabajadores, sino que fue por intermedio de una empresa, de una tercera empresa privada llamada Cercos. Esta empresa contrató a los trabajadores para que fueran nuevamente a los establecimientos a terminar la zafra de la cosecha de la naranja. Cuando se fue a renovar el contrato entre Forbel y Cercos, como Cercos había contratado a los mismos trabajadores que se habían resistido anteriormente a resignar su media hora de descanso, esta empresa Forbel, Sociedad Anónima, se negó a renovar el contrato con Cercos. Por lo tanto, Forbel recurrió a contratistas individuales para traer cuadrillas, ¿no? Una nueva tercerización más salvaje todavía, porque ya es ni siquiera con empresas, sino con contratistas privados, personales, ¿no? Una forma casi feudal de trabajo, ¿no? Luego de que se pone en marcha esta segunda tercerización, la empresa Forbel resuelve nuevamente no contar más con desconocer a estos trabajadores, no contar más con el servicio de estas cuadrillas. Y de un día para el otro, el transporte que pasaba a buscar a la gente para llevarlo a los establecimientos dejó de ir. Dejó de pasar. Por lo tanto, estos trabajadores quedaron despedidos de hecho. Y se les desconoció los créditos laborales, se les desconoció el seguro de paro, se les desconoció los créditos laborales. No hubo liquidaciones. Quedaron sin trabajo sin previo aviso. 180 trabajadores y trabajadoras literalmente tiradas a la calle. Ahí es cuando los trabajadores deciden ocupar. Porque muchas veces se habla mal de las ocupaciones que hacen los trabajadores, ¿no? La prensa poderosa, el cuarto poder de las corporaciones mediáticas, de los medios de comunicación del poder capitalista, hablan muy mal de las ocupaciones de los trabajadores. Defenestran esta medida, la estigmatizan, la condenan, inclusive al punto tal de que muchos trabajadores terminan repitiendo esas frases, opiniones, ese pensamiento, que es atentar contra sus propias garantías a la hora de enfrentarse a una situación como la que se están enfrentando estas 180 familias, estos 180 trabajadores y trabajadoras. Cuando esto ocurre, cuando los trabajadores ocupan, la empresa se presenta ante el Poder Judicial para desmantelar la medida. Y es ahí cuando el juez Gandini convalida la ocupación como legítima extensión del derecho de huelga. La empresa lo que hace es recurrir a un tribunal de apelaciones. Y el tribunal de apelaciones, hace pocos días, determinó que los trabajadores debían desactivar la medida de la ocupación. El Tribunal de Apelaciones rectificó el fallo en primera instancia del juez Gandini y los trabajadores tuvieron que desactivar la medida de ocupación. Pero nada dijo el Tribunal de Apelaciones respecto a la flagrante violación de la empresa Forbel. Nada dijo el Tribunal de Apelaciones respecto a la forma en que estos trabajadores fueron manipulados, manoseados. Nada parece haberle preocupado al Tribunal de Apelaciones respecto a el despojo económico y a los problemas familiares, sociales en los que quedaron estas familias por esta decisión arbitraria, prepotente, violenta de esta empresa. Vamos a, en el próximo bloque,

ese humo, desgracia que tenemos que toser. Por los ataños de gente para subir y caer. Que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le amou aquela vez como se fosse última. Una vez que estos trabajadores de Paysandú, despedidos por la empresa Forbel, sociedad anónima, que como siempre alude a problemas de rentabilidad, ¿no? Pero ahora dentro de un ratito vamos a hablar del negocio de la industria cítrica. Y vamos a ver números para también confrontar con estos discursos de crisis que utilizan los capitalistas, los propietarios empresariales, para legitimar la destrucción del tejido social a partir de decisiones compulsivas como despidos en masa, ¿no? Echar a trabajadores a la calle como si fueran residuos, ¿no? Como si fueran cosas obsoletas que ya no nos sirven. Y esto tiene que ver con cómo son tratados los seres humanos en el marco del sistema económico vigente, ¿no? Tras la decisión del Tribunal de Apelaciones, los trabajadores tuvieron que desactivar las ocupaciones que tenían en estos dos establecimientos de la empresa Forbel, sociedad anónima, en la Constancia y la Esperanza, y se movilizaron a Montevideo hace unas pocas semanas. Desde hace unas semanas están en la capital del país, se están quedando en el local sindical de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y desde allí están recorriendo organismos públicos, solicitaron entrevista con el presidente Mujica, estuvieron acampando, cerca de la casa de Mujica, ahí en la zona de Pajas Blancas, recorriendo sindicatos, recorriendo medios de comunicación cuando estos le dan cabida, que es muy poco y muy escaso. Y entre esas medidas tuvieron una instancia en la Dirección Nacional del Trabajo, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto fue la semana pasada. Una instancia tripartita en donde se procuraba buscar una solución a este despido masivo al que fueron objeto 180 trabajadores y por lo tanto también sus familias, ¿no? Mientras tanto se siguen acumulando, imagínense ustedes, los recibos de UTE, los recibos de Antel, el pago de alquileres, la propia subsistencia alimentaria y los gastos de la vida diaria común de cualquiera de nosotros, ¿no? Imagínense, o lo hemos vivido, lo que es estar sin trabajo y todas las complicaciones económicas, sociales y familiares que eso trae añadido, ¿no? Por eso es que decíamos que detrás de esta decisión, que es por un lado avasallante de derechos, pero por otra parte es de una enorme responsabilidad social en cuanto a las consecuencias que trae añadida, ¿no? Esta decisión que, recordemos, insisto, se inicia a partir de la imposición de esta empresa transnacional emplazada en Paysandú y dedicada a la exportación de naranjas, mandarinas y arándanos, que los trabajadores renunciaran a su media hora de descanso. ¿Qué hizo esta patronal ante esta citación institucional del Ministerio de Trabajo a una reunión tripartita. No se presentaron. No acudieron a la instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo. Entonces, vuelvo a insistir. ¿Por qué en este contexto, por qué en este tipo de situaciones, por qué cuando ocurren hechos de estas características, no escuchamos decir dentro de la ley todo y fuera de la ley nada? Dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. ¿Cuáles son las explicaciones sensatas, razonables, que podemos encontrar para que no escuchemos esta frase? Ante una situación de una extraordinaria repercusión familiar, social y personal para todos estos 180 trabajadores que han sido despedidos sin previo aviso de un día para el otro, tirados a la calle como si fueran una bolsa de nylon, como si fueran una sobra. Arréglense como pueda. Mientras que fueron mano de obra barata, mientras le aseguraron la rentabilidad de ganancias a la empresa capitalista, no hubo problema. Cuando tuvieron que renunciar a la media hora de descanso y se resistieron a la imposición de esta prepotencia, a la calle, a la basura, al arreglarse como puedan. Y este es un problema económico. Y este es un problema que si bien está de alguna manera delimitado a esta empresa y estos trabajadores en Paysandú, tiene que ver con un modus operandi, tiene que ver con una metodología, tiene que ver con una actitud recurrente de parte de las patronales cuando en aras del derecho a la propiedad resuelven expulsar a la calle a los trabajadores. Y entonces esto es un problema también de política económica. Entonces esto también es un problema de derechos humanos. Entonces esto es un problema también de orden jurídico. ¿De qué leyes tenemos? ¿Y si sirven estas leyes o no sirven? ¿Y a qué intereses económicos defienden estas leyes? Por eso lo del inicio del bloque anterior, analizando la relación entre la ley y la sociedad, la relación entre la ley y la justicia, la relación entre la ley y el poder. Para sacarnos de la cabeza esta visión ingenua de la ley como tribunal supremo de la legitimidad, como todo lo que es ley es bueno. Bueno, parece que esto no es tan así, por lo menos desde el punto de vista de los intereses comunes de cientos de miles de trabajadores de este país. Vamos a compartir con ustedes, porque no tiene desperdicio en este sentido, parte de las algunos pasajes del dictamen del Tribunal de Apelación que falló finalmente en contra de Juez Gandini, que falló en contra de la ocupación como legítima continuación del derecho de huelga, que falló a favor de los intereses de la empresa de capitales belga Forvel Sociedad Anónima. Las ocupaciones, dice el texto del Tribunal de Apelaciones, lesionan con ilegitimidad manifiesta derechos y libertades reconocidos expresamente en la Constitución, lo que determina el deber del órgano jurisdiccional, o sea del Tribunal de Apelaciones, de actuar disponiendo el cese de la agresión. ¿Cuál es la agresión? La agresión es la ocupación a la que recurrieron los trabajadores como medio de denuncia y de movilización tras el despido masivo, tras ser expulsados a la calle sin seguro de paro, sin liquidación de créditos laborales, tirados a la calle, reitero, como si fueran un desecho, como si fueran una sobra. Esa es la agresión a la que alude el Tribunal de Apelaciones. La agresión es la ocupación, no las causas que llevaron a los trabajadores a ocupar, no el derecho de los trabajadores a pelear por su fuente de trabajo, por su subsistencia. No, la agresión es la que hacen los trabajadores contra una empresa que los despide de forma arbitraria. Se violan, dice el texto del Tribunal de Apelaciones, no menos de 4 derechos fundamentales reconocidos en el artículo 7 de la Constitución. Estos derechos son el goce de la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Cuando hablamos, o cuando mejor dicho, habla el Tribunal de Apelaciones y los 3 jueces que integran ese Tribunal de Apelaciones en lo civil, de la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, están hablando unilateralmente de la libertad de la empresa de despedir a trabajadores, de la seguridad de la empresa a despedir a los trabajadores sin tener consecuencias ningunas en cuanto a sus responsabilidades, del trabajo de quién, de los rompehuelgas, del trabajo de quién, del trabajo del que se quedaron, del que fueron arrebatados las 180 familias, y por supuesto el derecho a la propiedad. Ese sacrosanto derecho que salvaguarda a las patronales y a los empresarios de hacer de los trabajadores lo que disponga sus necesidades económicas. El derecho a la propiedad por encima al derecho a la vida, porque no hay vida sin trabajo, porque ¿quién puede vivir sin pagar las cuentas? ¿Quién puede vivir sin tener una casa? ¿Quién puede vivir sin alimento? ¿Y quién puede tener alimento, casa o pagar las cuentas sin dinero? Entonces, aquí hay una elocuente demostración, una clara expresión de lo que es el poder de las leyes actuando al servicio de los que tienen el poder. La ley castiga como garantía del cumplimiento de la ley. ¿Y a quién castiga? A los trabajadores, ante una empresa que ni siquiera se digna concurrir al Ministerio de Trabajo, a una instancia tripartita, para buscar soluciones a problemas que le conciernen. Porque estos 180 trabajadores, durante muchos años, algunos de ellos vienen trabajando hace 15 años en estos emprendimientos, en estos establecimientos. 15 años, de un día para el otro a la calle. Y ni siquiera se dignan a asistir a la convocatoria que hace el Ministerio de Trabajo en una instancia tripartita. El problema de las ocupaciones, dice el Tribunal de Apelaciones, no es si son prolongaciones del derecho a huelga o no, sino que hasta dónde llega el derecho, o si se quiere, dónde termina. Y aquí el tema, si bien es de derecho laboral, se presenta también como de derechos humanos. Los derechos humanos, dice la sentencia del Tribunal de Apelaciones, tienen dos límites, los que surgen de la ley formal y los que surgen de la existencia de otros derechos. Hay que buscar esos límites y armonizarlos, dice el fallo del organismo jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones, que tiró por tierra la sentencia en primera instancia del juez Gandini y que tira por tierra, peor aún, a 180 familias, ratificando el derecho de la empresa a tratar a la gente, a los trabajadores, a las personas, como si fueran máquinas, como si fueran piezas de recambio, como si fueran fusibles que se pueden cambiar y tirar a la basura. Es increíble, a mi modesto punto de vista, que se cite los derechos humanos, para avalar el comportamiento irresponsable de una empresa que tira a la calle a 180 familias. ¿Derechos humanos de quién? ¿El derecho humano a la explotación económica? ¿El derecho humano a la prepotencia patronal? ¿El derecho humano a obligar a los trabajadores a que renuncien a la media hora de trabajo? A la media hora de descanso, perdón. ¿Cuál es el derecho humano del que habla el Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial Uruguayo? Y esto además tiene sus repercusiones desde el punto de vista estrictamente de la jurisprudencia, de la tradición del poder judicial. Porque si bien, reitero, la jurisprudencia no es fuente de derecho en el Uruguay, sí hace memoria, sí hace experiencia acumulada, sí va siendo tradición, sí va siendo costumbre. Entonces, esta decisión y estos fundamentos ideológicamente cargados a favor de la empresa, en el sentido de expulsar a los trabajadores, ¿no? A favor de la empresa de actuar arbitraria y prepotentemente, a favor de violentar los derechos de los trabajadores, va sentando precedentes. Y esto también, desde el punto de vista más general, para el conjunto de los trabajadores, es un elemento altamente perjudicial, fuertemente pernicioso. Cuando analizamos este tipo de circunstancias, el despido de 180 trabajadores de una empresa, tenemos que analizar cuál fue el proceso real, cuáles son las causas, cuáles fueron los hechos que fueron pautando el proceso. Y ver cómo la ley actúa, cómo se comporta la ley y los responsables institucionales de aplicar la ley. En este caso, jueces y ministros del Poder Judicial. Y analizar la relación de la ley con el problema social, que en última instancia está tratando de resolver. Y entonces vamos a analizar también lo que tiene que ver con la legislación laboral en el Uruguay. Lo que tiene que ver con el reconocimiento a nivel legal de los trabajadores, del derecho de los trabajadores. A nivel internacional, a nivel mundial, la lucha por las 8 horas tiene un punto de inflexión allá por el 1886 en Chicago, en los Estados Unidos, el único país del mundo que no reconoce el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. En ese país, en 1886, se arranca la lucha internacional de los trabajadores por las 8 horas. Porque recordemos que hasta ese entonces las jornadas laborales eran de 10, 12 y hasta 14 horas. 14 horas de trabajo en condiciones infrahumanas, pretorianas, condiciones leoninas, para garantizar la reproducción mínima biológica de la vida, para garantizar el alimento y el refugio físico, una casa, un lugar donde refugiarse del frío y de las inclemencias del tiempo. Mientras tanto, las patronales hacían de la explotación del trabajo su principal fuente de extracción de ganancias, su principal fuente de seguridad, de su prosperidad, de su bienestar, de sus privilegios. Esa lucha terminó con 4 trabajadores ahorcados en un juicio plagado de irregularidades, pero que la ley, recordemos que todo esto arranca analizando el problema de la relación entre la ley y la sociedad, y las sociedades, garantizó, la ley permitió que un grupo de aquellos trabajadores de 1886 fueran sentenciados a muerte. Otro fue vilmente asesinado en su celda. Y otros 3 fueron condenados, 2 a cadena perpetua y otros a 15 años de prisión. Años, muchos años después se reconoció que fue un error ese juicio. Y que fue un error esa sentencia. Pero los trabajadores ya estaban 3 metros bajo tierra. En Uruguay la ley de 8 horas legalmente, se promulga en el año 1915. Producto de, no la generosidad de las patronales, producto no de la reflexión de los capitalistas acerca de las condiciones infrahumanas y de sobreexplotación a las que sometían a las personas, sino producto de las huelgas, producto de los sindicatos que organizan trabajadores para luchar por sus derechos, producto de la movilización, producto de la reflexión política y del crecimiento teórico también de los trabajadores, de su educación popular, de su autoeducación como trabajadores en el sentido del desarrollo de su conciencia social, de qué papel ocupan los trabajadores en esta sociedad y en el marco de estas relaciones económicas. Producto de ese conjunto de esfuerzos, de sacrificios colectivos e individuales, los trabajadores logran, recién en 1915, las 8 horas. Las 8 horas de trabajo. Esas 8 horas que venían de la consigna de los mártires de Chicago de 1886, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación, de esparcimiento, 8 horas para estar con la familia, para educarse, para tener vida cultural, porque en última instancia se trabaja para vivir y no se vive para trabajar. Esto en Uruguay se consigue en 1915, las 8 horas, la semana inglesa, como se conoce usualmente en nuestro país, este régimen de trabajo de 44 horas semanales. Pero, como ustedes saben bien, Uruguay históricamente es un país fuertemente, desde el punto de vista económico, anclado a la industria agropecuaria. a las actividades del campo. Y en Uruguay, las instituciones patronales vinculadas a estas actividades económicas son muy poderosas, muy poderosas. Yo no voy a introducirme ahora en el análisis del comportamiento político en la trayectoria histórica de estas instituciones y su relación con los golpes de Estado, por ejemplo. Pero hay que recordar, a vuelo de pájaro por lo menos, que la Asociación Rural, que se constituye como tal en el año 1871, tuvo una influencia muy importante en el gobierno de La Torre, de Lorenzo La Torre, en el alambrado de los campos. Tuvo una influencia muy importante en la militarización rural, en la desaparición de las tradiciones gauchescas que tanto se mitifican en nuestro país en la actualidad. La Asociación Rural y posteriormente otras instituciones como la Federación Rural tuvieron actuaciones determinantes en el golpe de Estado de Terra, en 1933, y sin lugar a dudas jugaron un papel muy, pero muy importante en la conducción política de la última dictadura uruguaya en el año 1973. Con razón se habla de que el golpe de Estado del 73 fue un golpe cívico-militar. Porque vaya que si las patronales terratenientes del Uruguay se vieron muy beneficiadas por la implantación de la última dictadura. Pero volviendo a 1915 y a la ley de las 8 horas, eran tan potentes, tan poderosas las asociaciones de terratenientes del Uruguay, que lograron que las 8 horas no se aplicaran a los trabajadores rurales. Que el derecho de los trabajadores a tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para estar con la familia y su recreación fuera negado. Fuera negado. Tuvieron que pasar 93 años para que el Estado de Derecho uruguayo reconociera que estaba violando el principio de la igualdad, tan mentado en la literatura teórica de los defensores del derecho liberal. 93 años tuvieron que pasar para que el Estado normativo, el Estado jurídico uruguayo, reconociera que estaba violando el principio de no discriminación, tan consagrado también por los teóricos del derecho. Más de 90 años tuvieron que pasar para que se aprobara la ley 18.441. ¿Cuál es esta ley? La ley de las 8 horas para los trabajadores rurales, que se terminó de aprobar recién en diciembre del 2008, bajo el gobierno de Tabaré Vázquez. Más de 90 años, las patronales del campo se salieron con la suya. Más de 90 años, la ley uruguaya permitió que los trabajadores rurales estuvieran a disposición total y absoluta de los empresarios del campo. Más de 90 años, casi un siglo, haciendo de sus estancias y de sus latifundios un feudo. Un feudo, un régimen cuasi del medioevo, tratando a la gente como ganado, tratando a las personas como un tractor, como si fueran una cosa. Pero pasaron casi 100 años para que se llegara al reconocimiento de que los trabajadores rurales también tenían derecho a las 8 horas. También tenían derecho a las 8 horas. Pero este aquí, que al día de hoy, la ley 18.441, que establece la jornada laboral y el régimen de descanso en el sector rural, sigue sin reglamentación. No se está cumpliendo con esta ley. Se está violando el artículo 11 de esta ley, que prevé, por ejemplo, la creación de una comisión de seguimiento para el cumplimiento de esta ley. Porque también hay que decir, en esta relación conflictiva que tiene la ley con la realidad, que cuando una ley no coincide con los intereses del poder, esa ley no se cumple, o es esquiva en su cumplimiento, o es esquiva en su cumplimiento, es borroso su cumplimiento, es débil su aplicación. Para eso se creó una comisión de seguimiento, para garantizar que la ley se respetara. Pero han pasado desde el 2008 hasta el día de hoy varios años y esa comisión de seguimiento de la aplicación de la ley no ha sido creada. Esa comisión tripartita, integrada por el gobierno, por los empresarios y los trabajadores, no ha sido convocada, no ha sido constituida. Pero además hay otra cosa muy importante para decir respecto a esta ley y para entender cómo las patronales siguen presionando para hacer de los trabajadores objeto de su enriquecimiento, que esta ley no tiene reglamentación. Y todo el mundo sabe que cuando una ley no tiene reglamentación, la aplicación de la ley queda bastardeada, queda vaciada, queda raquítica, porque no existe el marco operativo institucional, los mecanismos, los criterios, los responsables concretos para que la ley se cumpla. Entonces la ley queda como letra muerta. ¿Existe la ley? Existe. Existen los instrumentos para que la voluntad de la ley sea concretada. No, no existe. ¿Por qué no existe? Porque la ley, como decíamos, requiere del castigo para ser cumplida. Ninguna ley se cobija en la conciencia. Las leyes se cobijan en el castigo. Y el castigo en este caso no existe, porque no existe la reglamentación y la creación del organismo, esta comisión de seguimiento, que se encargue de velar por el cumplimiento de la ley. Pero además de todo esto, también se mantiene vigente un decreto de la dictadura que se sigue aplicando a los trabajadores rurales, un decreto del año 1978, que le permite a las patronales que la policía desaloje a los trabajadores rurales despedidos cuando estos viven en el establecimiento en el que trabajan. Muchos trabajadores rurales viven en el propio establecimiento, en la propia chacra, en el propio latifundio, en el propio terreno en donde se produce. Y es más, como práctica propiamente feudal, se considera parte del pago de la fuerza de trabajo del laburante el hecho de que el patrón le dé un pedacito de tierra y un ranchito en donde vivir. Y eso ya se considera parte del pago, ¿no? El pago en especies. Bien típico de las relaciones feudales que siguen existiendo en nuestro país. Y sigue existiendo en nuestro país este decreto del año 78 para que las patronales, cuando echan un trabajador a la calle, lo saquen a la fuerza del lugar donde viven. Existe un proyecto de ley que está encajonado que extiende el plazo a 30 días para que el trabajador pueda conseguir a dónde irse. Pero mientras tanto, hasta el día de hoy, un empresario rural despide a un trabajador y al otro día se tiene que ir. Se va sin trabajo y se queda sin casa. Y si no se va de forma inmediata, puede recurrir a la policía para que la policía lo expulse a la fuerza. Si no llegan a un acuerdo, digamos, entre el trabajador y el patrón llama a la policía y lo tienen que ir a sacar por un decreto de la dictadura del año 78. Eso sigue vigente. No se ha reglamentado la ley 18.441. No se ha creado la comisión de seguimiento para que la ley funcione como tal, para que las patronales rurales, muy reacias a respetar el derecho de los trabajadores, lo hagan. Sin embargo, este decreto de la dictadura sí se mantiene operativo. ¿Qué, a quién beneficia? Bueno, a los trabajadores no. Beneficia a las patronales. Ese sigue ahí. Sigue vigente. Estamos en Arando en el Mar. Y vamos ahora a un poco de música, una breve pausa. Y a la vuelta, en el último bloque, vamos a hablar de la realidad económica del sector citrícola. Porque evidentemente que una de las razones que se esgrimen cuando se echan a trabajadores es la crisis económica. No nos queda otra. No nos queda otra. Cuando en realidad, desde un punto de vista de responsabilidad social, de un punto de vista de derechos humanos, de un punto de vista de la libertad, de un punto de vista del derecho al trabajo, todos los derechos consagrados en la Constitución y que el propio Tribunal de Apelaciones reconoce, pero a favor de la empresa, para que los trabajadores levantaran las ocupaciones, habría otras estrategias. Habría otras estrategias, porque acá cuando una empresa quiebra, no quiebra el empresario,

echar para fin todo lo que está matando, todo lo que hay en él. Si el trabajador quiere ser digno, vivir libre y dueño de su propio destino, no deberá esperar que se lo entregue, porque la libertad económica y política no se da, sino que hay que conseguirla. Entender esto es una manera de situar a cada uno frente a su propia responsabilidad. Una ocasión para que todo el mundo tome conciencia de que nuestra lucha es colectiva y que su triunfo depende del esfuerzo de todos. La Voz FM, recuperando los horizontes de la solidaridad y la rebelión ante las injusticias. Las ganancias no las vemos jamás. Nuestros hijos son acción y pensamiento. Cuenta Rafael Barret en su cuento El propietario. Pedro y Juan vivían en una isla. La isla era un campo de trigo entre rocas. Pedro era el dueño del campo porque tenía una escopeta de dos caños y Juan no. Pedro no sabía arar, sembrar, segar ni trillar. Como era bueno, le dijo a Juan: te permito entrar a mi campo y te daré de comer si me lo aras, siembras, ciegas y trillas. No quiero que mueras de hambre y además debemos cultivar la tierra. El trabajo es padre de todas las virtudes. Juan, que estaba sobre las rocas, desnudo y llorando, aceptó agradecido. Y el campo fructificó. Y Pedro obtuvo magníficas cosechas, porque Juan era fuerte como una yunta de bueyes. Llegaron a la isla buques que llevaban el grano y traían golosinas, vinos, telas, oro y alhajas, a veces cruces y condecoraciones. También venía de cuando en cuando alguna bella mujer de rostro cándido y purísimos ojos. El salario de Juan era un panecillo. Pasaron los años. Pedro se hacía más rico, Juan más viejo. De pronto los barcos escasearon sus visitas. El trigo empezó a sobrar en la isla. El negocio va mal, le dijo Pedro a Juan una mañana. No puedo darte más que medio panecillo desde hoy. Juan calló. Pedro tenía su escopeta. Pasaron los meses. Juan enflaquecía. El grano se amontonaba en la llanura. Más allá estaba el mar. Al fin no se divisó ninguna vela. La isla rebosaba de trigo inútil. El negocio fracasó del todo, le dijo Pedro a Juan. No sé qué hacer del trigo. No puedo ya darte nada. Lo siento, porque soy bueno, vete. Pedro tenía su escopeta. Juan se alojó lentamente hacia el mar. Les recordaré lo que le pasó a Juan cuando una rebaba ciego lo dejó. Ni siquiera un médico de guardia yo. Y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como estas se repetirán. Como usted, tengo una vida muy agitada y busco algo sencillo. No dejes pasar esta fantástica oferta. Te venden autos, te venden teles, te venden moda. Vos, nuevo uruguayo. Te venden noticias, te venden candidatos. Son dos, al precio de uno. Te venden, te venden, te venden. Páguelo en hasta 12 cuotas con su tarjeta de crédito. Sobre todo te venden ilusiones. Un sueño más cumplido por pronto. Vacíos maquillados para llenar vacíos. Sentite bien y liberate. Te venden felicidad. Te venden belleza. Verte más joven. Yo creía que solo era posible en las películas. Hasta te venden sentirte buena gente. Todo lo recaudado por la venta de la Big Mac. Te venden, te venden y te venden. Acá no te vendemos nada. Acá no estamos a la venta. Quédate acá, pateales el tablero. No dejes que te pongan precios. 24 horas combatiendo la enfermedad del consumismo.

un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá. Último bloque de Arando en el Mar. Para dar otra visión de la realidad que económicamente tiene este sector, ¿no? El sector citrícola. Y nos vamos a basar en datos oficiales. Nos vamos a basar en información pública e institucional, de forma tal de que no se especule con que estamos hablando sin fundamento o que estamos desconociendo la realidad económica del sector. Que no decimos tampoco que eventualmente no exista, pero queremos sí centrarnos en el volumen económico que maneja estas empresas. Y empezar diciendo que a nivel internacional, Uruguay ocupa el tercer puesto en el mercado de cítricos, detrás de Sudáfrica y Argentina. Es decir, que en volumen y en ingresos, el sector citrícola no es un sector marginal, no es un sector débil, ya que si fuese así, no ocuparía este lugar de jerarquía a nivel de volumen de exportaciones. Según la encuesta cítrica de otoño de este año, del 2012, divulgada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la producción citrícola registró un incremento del 18% en relación al año anterior. Es decir, que no estamos ante una crisis de producción, que no estamos en un escenario de incapacidad productiva, que no hay una realidad material que esté mandando una retracción del sector. Por el contrario, desde el punto de vista de la capacidad de producción, hubo un incremento de un año a otro del 18%. Estando en los niveles del 2010 y un 18% por encima del 2011. En términos de volúmenes físicos, de cantidad de producción de estas frutas, básicamente naranjas y mandarinas, la producción estuvo en el entorno de las 318.000 toneladas. Un importante crecimiento respecto al 2011, que fue de 270.000 toneladas. Pero vamos a hablar también de dinero. En el 2010, la empresa capitalista que domina el sector, Citrícola Salteña, la conocida empresa de la familia Caputo, tuvo ingresos por 36.600.000 dólares. $36.600.000 en el 2010. Con una producción similar a la del 2012. La segunda en la lista, en el 2009, manejó un negocio de $6.100.000. No estamos hablando de emprendimientos pequeños. No estamos hablando de sectores marginales. Estamos hablando de un sector potente de la economía agrícola uruguayo. Pero esto además en un contexto general en donde la economía uruguaya y las exportaciones, según el Instituto Uruguay 21, un instituto institucional, un instituto del Estado, las exportaciones aumentaron un 16%. Porque muchas veces escuchamos a diario que están las medidas restrictivas a las importaciones que levanta Argentina, la crisis europea, la lenta recuperación de la economía norteamericana, la desestabilización de España, Grecia, Italia, Portugal y la Unión Europea en general. Pero, así todo, en ese contexto de crisis internacional, las exportaciones, o sea, la capacidad de venta de productos elaborados en el Uruguay aumentó un 16% respecto al año pasado, en el primer semestre. Y el núcleo duro de ese crecimiento viene del agronegocio, viene del campo justamente, viene del latifundio de las unidades productivas primarias del sector agrícola. En lo que va del año, la soja dejó muy por detrás a la carne bovina, que es el producto histórico de exportación en Uruguay, y la soja es hoy el primer producto de exportación. La soja fue el rubro por el que ingresaron más dólares al Uruguay. Casi un 22% del total de las exportaciones respondió a la soja. Esto habla de un aumento de, en comparación con el primer semestre del año pasado, de casi el 60%. Hablando en plata, el agronegocio sojero rondó los 1.200 millones de dólares en solo 6 meses. En solo 6 meses. Entonces, estamos hablando de un negocio altamente rentable, altamente redituable. La carne bovina congelada aparece en el segundo semestre del año, en el primer semestre del año, perdón, en el segundo lugar. El 11,4% del total de lo exportado tiene que ver con este rubro, que además también tuvo un incremento, un aumento del 11,2% respecto al primer semestre del 2011. Hablando en plata, estamos superando la barrera de los 1.000 millones de dólares. De los 1.000 millones de dólares en exportaciones por rubro cárnico. 256.374 toneladas fue el peso de embarque de la carne bovina. En términos monetarios, el logro es de un 12% respecto al primer semestre del año pasado. Todo esto en un contexto de precios internacionales en aumento. Los productos oleaginosos, la soja en primer lugar, el maíz, el trigo, aumentaron exponencialmente, ¿no? Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se está generando presiones al alza. Y esto está provocando una volatilidad en los precios de los alimentos a nivel internacional. Lo que habla de esta extraordinaria rentabilidad que está viviendo el sector agroexportador. Sector en el que se inscribe la industria citrícola. Porque esto hay que verlo, a nuestro entender, de forma global. Hay que verlo en clave de país. Siempre se nos habla de que las políticas tienen que ser políticas estratégicas. Entonces, estamos hablando de un sector que crece exponencialmente en rentabilidad, en producción, en exportaciones, y al mismo tiempo estamos viviendo el desamparo de 180 familias que son expulsadas de su fuente de trabajo por la decisión unilateral, arbitraria y prepotente de una empresa transnacional, como Forbes Sociedad Anónima. Entonces, este contexto de datos, este contexto informativo es muy importante para analizar la responsabilidad de las empresas a la hora de tomar estas decisiones, y es muy importante también a la hora de tomar en cuenta las posiciones políticas del propio gobierno. Porque el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca salió a defender a Forbes Sociedad Anónima, salió a defender esta decisión empresarial de despedir a 180 trabajadores, y denunció a los trabajadores diciendo que no es legítimo, que no está bien que un grupo de trabajadores vayan en contra del emprendimiento económico de una empresa, del proyecto económico de los capitales privados e internacionales. Y esto no lo dijo un ministro del gobierno de la calle, ni de Sanguinetti, ni de Jorge Valle. Lo dijo un ministro de este gobierno y lo dijo en un medio de prensa. Lo dijo en Canal 10. Lo escucharon todos. O tuvieron la posibilidad de escucharlo todos. Que salió a defender a rajatabla el derecho de esta empresa a despedir a estos trabajadores, ¿no? Ante un sector que es profundamente reaccionario. Un sector que recientemente presentó varios recursos de inconstitucionalidad contra el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el ISIR. Este impuesto que fue creado por el Parlamento en diciembre del año pasado y que establece un gravamen de $8 por hectárea a las extensiones de más de 2.000 hectáreas. Un impuesto que alcanzaría a unas 1.200 empresas rurales que poseen el 36% de la superficie productiva del país y que se niegan a aportar estos 60 millones de dólares anuales que serían los recaudados por el cobro de este impuesto. Y recurren al Poder Judicial para declarar inconstitucional este impuesto y, por lo tanto, para, en este contexto de crecimiento, de bonanza, de enriquecimiento a partir de la explotación del recurso suelo, que es propiedad de toda la República, pero que ellos usufructan, estas 1.200 empresas, ¿sí? Y se niegan a hacer este aporte de 60 millones de dólares. Estas asociaciones patronales del campo que defienden a Forbes, Sociedad Anónima, en el despido de estos 180 trabajadores, la Asociación Rural y la Federación Rural, están impugnando el impuesto a la tierra, a la concentración a la tierra. Y vaya casualidad, ¿quién es uno de los asesores jurídicos? ¿Quién es uno de los abogados de estas patronales? El ex vicepresidente de la República del Partido Blanco, Gonzalo Aguirre Ramírez. Acá vemos la rosca. Pero en este contexto sale el ministro a decir que la empresa está en todo su derecho a despedir a los trabajadores y que los trabajadores actúan de forma desatinada, desubicada, ocupando en defensa de su fuente de trabajo estos dos establecimientos de la empresa Forbes. Porque va en contra del país. ¿Y qué va en contra del país? ¿Los trabajadores luchando porque se respete su media hora de descanso? ¿Los trabajadores luchando para que se respete las condiciones mínimas de trabajo y su fuente de trabajo? ¿O una empresa que en el marco de un crecimiento extraordinario del sector agroproductivo despide a 180 trabajadores? De una industria cítrica que está tercera a nivel mundial en exportaciones. Es vergonzoso lo del ministro Aguirre, cuando el propio ministro Aguirre, hace un tiempo atrás, dijo claramente que el sector agropecuario, en los últimos 25 años, y durante el gobierno de Mujica, durante este gobierno, es el que más se ha visto beneficiado en materia de cargas impositivas. Durante el 2010, el sector agropecuario se benefició con una exoneración impositiva de 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares de exoneración fiscal durante el 2010. Y esto fue reconocido por el propio ministro Aguirre. El mismo sector que se niega a pagar 60 millones de dólares al año por impuestos. El mismo sector que despide a trabajadores por no resignarse a perder la media hora de descanso. El mismo sector que durante 93 años se benefició de la no cobertura legal de las 8 horas para los trabajadores rurales. El mismo sector que se sigue beneficiando de que la ley no esté reglamentada. De que la comisión de seguimiento para la aplicación de la ley no esté funcionando. Ese mismo sector es el que salió a defender el otro día el ministro Aguirre del actual gobierno del presidente José Mujica. El mismo sector agropecuario que se ve altamente beneficiado con la especulación del precio de la hectárea. Hay que recordar que en esta coyuntura estamos en cifras récord respecto al precio de la hectárea. Solo en el 2010... el monto de las transacciones rurales, estuvo en el entorno de los 1.130 millones de dólares. Y el precio promedio de la compraventa de tierras durante el 2011 fue un 21% superior al del 2010 medido en dólares. Y recordemos que en el 2010 el monto total fue de 1.130 millones de dólares. El año pasado fue un 21% más. Pero para tener una visión global, el valor promedio en el 2011 fue 8 veces superior al del 2000. Ya que en el 2000 la hectárea, la misma hectárea, valía 448 dólares. La misma hectárea valía 448 dólares. En la actualidad vale 8 veces más. Entonces estamos hablando de un sector económicamente beneficiado. Un sector económicamente poderoso que es integrante duro, del núcleo duro, de la oligarquía del Uruguay. Que se ve beneficiada por esta decisión del Tribunal de Apelaciones, que se ve beneficiada por estas declaraciones del ministro Aguirre, que se ve beneficiada por el despido de 180 trabajadores, que se ve beneficiada por el incumplimiento de la ley 18.441, que se ve beneficiada por las exoneraciones fiscales. Recordemos que este sector, en el año 1998, salía a los gritos a gritar rentabilidad o muerte, cuando su deuda con el país, con el Banco República, con las instituciones financieras, era de 1.000 millones de dólares. Y ahí salían a los gritos a reclamar que el Estado, que el erario público, es decir, que la plata que se recauda a partir del cobro de impuestos, que fuertemente grava a los trabajadores con el pago del IVA, con el pago del, en la actualidad, el impuesto a las rentas físicas, ese sector salía a reclamar que se tomaran medidas económicas para su salvataje. Hoy, que están en la cresta de la ola, hoy que están llevándose los millones a granel, hoy despiden trabajadores, los mandan a la casa, a que se mueran de hambre, al desasosiego, al infortunio. Todo esto está pasando hoy, ¿eh? Todo esto está pasando hoy, está pasando ahora. Y hay que recordar que mientras estamos viviendo, según la FAO, un crecimiento exponencial de los valores de los commodities, de los valores de las materias primas vinculados al agronegocio, que el crecimiento de la especulación con respecto al valor de la hectárea crece 8 veces en menos de 10 años o en la última década, que se han visto beneficiados por exoneraciones fiscales por 1.300 millones de dólares en el 2010. Este sector, que es el núcleo duro del crecimiento del 16% de las exportaciones, está pagando 58 pesos la hora. 58 pesos la hora. Esto equivale a ingresos nominales, no ingresos en la mano, sino ingresos nominales de 10.200 pesos por mes por una jornada semanal de 44 horas de trabajo. Estas son las cifras del hoy. Esto es lo que está pagando este sector ultra explotador, terrateniente y oligárquico. El mismo sector que sale a defender el ministro Aguirre, el mismo sector que lamentablemente salió a defender el Tribunal de Apelaciones en lo civil, que mandó, ordenó desmontar las medidas de ocupación que tenían los trabajadores para defenderse ante la prepotencia de una empresa que obligaba a los trabajadores a renunciar a su media hora de descanso. Salarios de 10.200 pesos por mes, por una jornada semanal de 44 horas y 10.200 pesos nominales. Esa es la realidad concreta, los números específicos. Este es el proceso real. Luego hay toda una industria de la manipulación, de la desinformación. Hay una industria discursiva del control político. ¿Para qué? Para que la opinión pública esté controlada, para que esté sometida, para que nadie vaya a pensar distinto a lo que el poder necesita. Esa misma manipulación, esa misma industria del analfabetismo político, que hace que solo el 1% de los trabajadores rurales al día de hoy conozca que tiene derecho al salario vacacional. Esa manipulación para el desconocimiento que hace que solo el 50% de los trabajadores rurales conozca que tiene derecho al aguinaldo. Y esto, estos datos que comparto con ustedes, surgen de una investigación muy reciente de la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No son inventos míos, son datos de la realidad. Al igual que el valor hora, al igual que los 10.200 pesos nominales que ganan los trabajadores rurales en promedio por 44 horas semanales de trabajo. Al igual que es un dato irrefutable que la empresa Forbes haya decidido echar a 180 familias a la calle por haberse negado a renunciar a su media hora de descanso. Esta es la ética de la economía capitalista. Y esta es la realidad política detrás de un conflicto de 180 trabajadores. Porque detrás de esos 180 trabajadores están los intereses, los derechos y la dignidad del conjunto de los trabajadores. Por eso es tan importante que sepamos estas cosas. Por eso es tan importante fortalecernos individual y colectivamente como pueblo. Por eso es tan importante la conciencia social. Por eso es tan importante la conciencia de clase. Por eso es tan importante estudiar la realidad y conocerla con cabeza propia. Por eso es tan importante resistirse a la manipulación. Por eso es tan importante no olvidar nuestra memoria histórica. Por eso es tan importante animarse a levantar la voz para juntarse con los iguales y defender los derechos a una vida digna y a una sociedad mejor. Hasta aquí llegó en el día de hoy Arando en el Mar. Le mando un saludo muy grande a quienes se comunicaron con nosotros, un saludo grande a Javier, que nos mandaba un mensaje en la misma línea de compromiso solidario con estos trabajadores y con la preocupación por los problemas de fondo que están detrás de este conflicto. Espero haber contribuido en algo, al menos, a conocer lo que los grandes medios desconocen, a conocer lo que los discursos políticos niegan, a conocer lo que es nuestra realidad profunda. Un fuerte abrazo y los espero el próximo sábado aquí en Arando en el Mar. Arriba, arriba y arriba. Arriba va el corazón del pobre que sabe su condición. El corazón del pobre que sabe su condición. Su gran condición de hombre que empuña una razón. La razón de los pobres, paloma, es mi razón. La razón de los pobres, paloma, es mi razón. Por eso quiero que entienda, paloma, mi condición. Por eso quiero que entienda, paloma, mi condición. La pena de andar penando se fue por el callejón. Yo me quedé cantando, paloma, esta canción. Yo me quedé cantando, paloma, esta canción.

Viene un viento muy lento del mar, ¿dónde irá? Trae un perfume húmedo de otra ciudad. El aliento del viento parece que crece, calienta amanecer. Las penumbras alumbran la luz, sol de abril. Su cabeza sangrante levante al salir. Como un niño cariño aparece y ya crece, la tierra lo mece. Cuando nazca tu niño también nacerá. De tu vientre caliente y su frente será. Como un sol que despunta, respuesta y pregunta que nacerá junta. Crecerá junto con otros mil como él. En el mismo minuto de abril, al nacer, por abrir una herida, el calor del amor recibieron la vida. De otros hombres aprenderá el nombre después. Y si aprende el amor con dolor, va a tener hasta en el más lejano lugar un hermano ese sol en las manos. Viene un viento muy lento del mar, ¿dónde irá? Trae un perfume húmedo de otra ciudad. El aliento del viento parece que crece y calienta amanecer. Llevan, viento del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Viento del pueblo me llevan, viento del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente.